Buenos días, soy Jara Huete, miembro de la plataforma vecinal SOS Fargue. Esta plataforma se creó con el objetivo de paralizar la construcción de 3 plantas fotovoltaicas en nuestro barrio, el Fargue. Valoramos muy positivamente la decisión del Ayuntamiento de Granada de considerar desestimado el proyecto por no haber realizado la empresa promotora la subsanación de la documentación requerida, pero nos gustaría realizar algunas matizaciones. En primer lugar, consideramos que desde el Ayuntamiento no se ha actuado de forma transparente, al no haber informado a la Asociación de Vecinos de la existencia de este proyecto, a pesar de que se le formularon numerosas preguntas al respecto, y por no haber puesto a disposición de los ciudadanos la totalidad del expediente desde el principio. Por otra parte, nos hubiera gustado escuchar alguna autocrítica por su parte, al no haber velado suficientemente por la protección de la Alhambra, el Albaicín y el Valle del Darro. Tampoco nos gustaría que los argumentos en contra de este megaproyecto fotovoltaico quedaran reducidos al impacto patrimonial sobre esos bienes, ya que existen numerosos argumentos igualmente relevantes, como la destrucción del suelo, el riesgo de inundaciones sobre el barrio del Sacromonte, el de incendios sobre una zona que es considerada por el Plan de Ordenación Urbanística como de alto riesgo de incendio, la eliminación de uno de los pulmones verdes de Granada, la cercanía a viviendas o la inexistencia de utilidad pública. Por último, nos gustaría destacar que el Ayuntamiento debió paralizar este proyecto en diciembre de 2024, cuando la empresa solicitó la resolución de calificación ambiental y haberse declarado incompetente, ya que el instrumento de evaluación ambiental requerido debería haber sido la evaluación ambiental simplificada, que tenía que haber emitido la Junta de Andalucía, por argumentos como la afectación a una vía pecuaria, la acumulación de proyectos en la zona o por las dimensiones y el voltaje de la línea de evacuación. Afortunadamente, tanto la empresa como el Ayuntamiento de Granada han cometido errores de tramitación administrativa que no han permitido recurrir el proyecto de forma contundente. Gracias a la enorme implicación de los vecinos del Fargue y de otras zonas de Granada, de la Asociación de Vecinos y de Ecologistas en Acción, hoy podemos celebrar el fin de esta pesadilla.